Mi camino es de subida, pero el tuyo es afuera. Eso es un trato entre los dos. Si yo no, ya se me dice, dirás adiós. Si yo no, ya se me dice, dirás adiós. Pero me vas a arrepentir, que no es nada. Tú quieras, las palmas para mi gente, yo. No sé cómo.